Bien, escuchamos una zambita de Luis Alberto Spinetta, Barro tal vez, una belleza de zamba. Quería recordarles los teléfonos 022 24 15 54 55 50. Especialmente quiero enviar un saludo a una oyente, Susana de Santis, que salió de una operación. Un saludo muy especial a ella, que tanto la quiero. Bien, vamos a seguir abordando esta cuestión. Nos quedamos ahí con que, ¿qué pasó? Estaban buscando una mujer con espíritu de pitón, es decir, una pitonisa. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Y disfrazóse Saúl, púsose otros vestidos, y fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y le dijo, observen bien, ¿no? Qué curioso, el rey escondiéndose para hacer semejante cosa, y en un horario muy especial, ¿no? El horario de las fechorías, el horario de la noche. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho como ha separado de la tierra a los pitones y los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo en mi vida para hacerme matar? Justamente estas cuestiones, estas connotaciones que acá vemos de los pitones y adivinos que habían sido echados, tenían que ver también muy particularmente con lo que era la ley mosaica. En Éxodo 22:18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y en Levíticos 19:31 dice lo siguiente, no os volváis a los encantadores o adivinos, no los consultéis, ensuciándolos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Esa fue la cuestión. Esta mujer temía porque corría en peligro su vida por ese edicto que había dado el rey y porque estaba en contra de lo que eran justamente los preceptos de la ley mosaica. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, y está en minúscula dioses, que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillándose al rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, pues ha cortado tu reino, lo ha dado a David, y mañana seréis conmigo tú y tus hijos. Categórico. Encima, que tiene la posibilidad de escuchar a Saúl, Saúl le da el mensaje terminal de Dios. Esa noche, esa misma noche, muere Saúl y también todos sus hijos. Por lo tanto, no heredan. Y es ahí donde después el que hereda es el rey David. Hay otras connotaciones que se encuentran en la Biblia que están muy ligadas a estas cuestiones de lo que es el más allá. Yo quería hacer una pequeña aclaración antes. En el tiempo de Jesús había tres bandos. Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos eran los que vivían muy ajustados a la ley, pero eran más bien hipócritas. Y los saduceos, si bien también eran ajustados a la ley, no creían en la resurrección de los muertos. Y en el caso de los esenios, que eran los menos, eran los que tenían un pensamiento más cercano a lo que era la doctrina de Cristo. Y siempre entre ellos había muchas disensiones, hasta en el mismo Sanedrín había disensiones de ese tipo. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo discute con ellos, hábilmente saca el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, entre ellos mismos hay disensiones y no lo pueden juzgar. Más allá de que era ciudadano romano y lo tuvieron que derivar al César. Hasta aquí lo voy a dejar porque le hago una pequeña aclaración. Los que hasta el momento quitan la vida son dos, o por lo menos tienen la potestad de quitar la vida. Uno es el Señor Jesucristo, que lo vimos haciéndolo en gran manera en el tiempo de las plagas con los egipcios. Él personalmente fue el que le quitó la vida a los primogénitos. También se lo hizo a la higuera cuando no encontró nada para comer. Pero otro es el ángel de la muerte. Entonces, los invito a escuchar un tema musical. Bien. Abordemos un poquito la ampliación sobre el tema y otros textos que podemos encontrar dentro del canon bíblico que habla sobre este tema. En principio voy a tocar Juan 14:2. Juan 14:2. Donde Cristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, después en 14:3 viene la gran promesa, pero ahí nos está dando cuenta que evidentemente hay muchos lugares en lo que es el reino de Dios o lo no visible, que hablamos también en el primer programa, cuando se habla de que Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos, no está hablando del cielo azul, sino que está hablando de las cosas que no se ven, que no se palpan, pero que se sienten. Por otro lado, en Mateo 17:1-8, dice lo siguiente: después de unos días, Jesús toma a Pedro, Juan y Jacobo y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Esto es también conocido dentro del pasaje bíblico cristiano como el monte de la transfiguración. Muchas veces me he preguntado, ¿qué fue hacer Cristo a hablar con Moisés y Elías? Y también, ¿por qué Moisés y Elías? Bien, con el tiempo pude obtener esas respuestas. Esto fue previo a su muerte, a su crucifixión. Jesucristo estaba preparando los caminos en el reino del más allá. Así como en este reino, en nuestro reino, el camino se lo preparó Juan el Bautista, en el reino del más allá se lo preparó Moisés y Elías. ¿Y por qué Moisés y Elías? Porque justamente ellos dos habían tenido, uno había tenido, el otro no, una muerte especial. Que esto lo vimos también cuando vimos la emisión de Libertadores. El cuerpo de Moisés fue disputado por El Miguel, en mejores traducciones, que es Cristo, para que Satán no lo tomara y el pueblo no lo tuviese como reliquia, y lo enterró en un lugar que no se sabe dónde. Por el otro lado, Elías fue uno de los seres, que a saber son dos hasta el momento, que no conocieron la muerte. El otro que no conoció la muerte fue Enoc, que nosotros lo conocemos a Enoc cuando se emitió el programa de El Paraíso, debido a su apócrifo. Es el séptimo después de Abraham, después de Adán, perdón. Son los dos que no alcanzaron a conocer la muerte. Ahora, yo siempre también me preguntaba, ¿por qué no fue Elías y Enoc? Bueno, justamente porque la ley vino a partir de Moisés. Entonces, esos dos grandes profetas fueron los encargados de aparejar los caminos de Cristo en el más allá. Esto cobra un poquito más de sentido cuando nosotros nos acercamos a textos como 1 Pedro 3:19. En ese texto de 1 Pedro 3:19 dice, porque está hablando de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando habla de espíritus encarcelados, y esto es algo también muy particular y algo que lleva mucho a discusión, que más adelante seguramente lo vamos a tratar, porque el que habla de alma y habla mucho de alma es Cristo. Pero después vamos a disertar sobre esa cuestión. Cuando una persona fallece, lo que acontece es como cierto desligamiento entre el cuerpo y el alma y el espíritu. Que en definitiva, alma y espíritu muchas veces se toman como si fuesen una sola cosa. El cuerpo va a la tierra y el alma y el espíritu va a un lugar que está aparejado por Dios. Por eso acá habla de los espíritus encarcelados y por eso hemos hablado de en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Quiénes serán los carceleros de estas almas? Siempre en el consejo se dice que es preferible ser prisionero del espíritu de Dios y no de otros espíritus, porque justamente Dios libera, mas los otros espíritus encarcelan. Y ahí se da por claro que esos seres que están encarcelados tienen como carcelero aquel espíritu que han servido en la tierra. Para dar ciertos ejemplos, si uno es muy afín al juego, que no puede dominarlo, tiene ese problema que podemos llamarlo también así como el vicio del juego, bueno, el espíritu del juego, el espíritu del azar, es el espíritu que tiene derecho a pedir por él en el reino de los cielos y tenerlo preso. Estas cuestiones se ven también a las claras por la resurrección de Cristo. ¿Por qué Cristo pudo resucitar? Porque Cristo, al único espíritu que él ofrendó, fue al espíritu de Dios y no tenía pecado. Entonces, ningún espíritu lo pudo reclamar y al tercer día resucitó. También podemos hablar de estas cuestiones muy especialmente con respecto a lo que es la vida en el más allá o que continúa la vida, hay una continuación de la vida. Y lo vemos reflejado en Éxodo 3:15. Y esto también se repite en textos que usa Jesucristo y explicándolo a este texto. En Éxodo 3:15 dice lo siguiente: Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué los nombra a ellos cuando se dirigía a Moisés o cuando Jesús daba esas explicaciones? ¿Por qué habla de estas personas si están muertas? Es que evidentemente no están muertas. Lo que está muerto es el cuerpo, pero el alma y el espíritu continúan con vida. Y en el programa de hoy, que si bien mucha ciencia no tiene, porque he investigado muchísimo y lo que se ha encontrado son muchas connotaciones de este tipo de creencia que es coincidente a muchas culturas, no podemos ahondar en otros aspectos, pero por lo menos en ese aspecto de lo que es la escudriñación y ver las coincidencias y de qué manera toman las otras creencias a esta cuestión, vemos que no solo nosotros o los abrámicos somos los que entendemos que hay una vida después de la muerte. Y quizás entonces este programa, que en un principio pudo ser hasta en cierto modo melancólico, triste, incómodo, espero que se transforme en un programa de esperanza, un programa de alegría, un programa en el que estemos conscientes que la vida continúa después de la muerte. Y para confesarles, yo he tenido oportunidad, cuando era muy chico, me han llevado a lugares donde acontecía lo de esto de la pitonisa de Endor. Yo hoy estuve muy reticente en traer a la gente, que está dedicada a esto, que está en la localidad de Guernica. No quiero nombrarlos porque probablemente sería de parte mía también como una falta de consideración por no haber ido a invitarlos. Pero quise quise mantenerme un poco al margen y dejar pasar el tiempo a ver si después lo puedo retomar y podemos llegar a hablar con mayor profundidad de esta cuestión. La cuestión es la siguiente. Yo tuve la oportunidad de poder vivir esta cuestión de estar frente a una pitonisa. Y puedo dar fe que hay vida después de la muerte también por ello. Es algo muy delicado, yo era muy chico, me sentí admirado porque la persona conocía todos los detalles y a esa persona yo no la había visto jamás. No es bueno hacer eso de molestar a los espíritus. Bien lo vemos acá en el suceso este de Samuel, cómo él lo reprende. Dice, ¿por qué me molestás? ¿Por qué me molestás? Bueno, justamente, no tenemos que molestar, no tenemos que inquietar a nuestros muertos. Tenemos que aguardar al día de la venida de Cristo, porque probablemente nos veamos con muchos de ellos. Y lógicamente, después de las bodas del Cordero, en el milenio de paz y lo que es el milenio mesiánico, vamos a poder compartir con ellos no la vida que hemos compartido, que habrán sido 40 años, 50 años, sino que vamos a compartir un milenio de paz. Bueno, los dejo con un temita musical y vamos a pasar luego a otros temas que no atañen tanto a lo que es lo judeocristiano. Y vamos a ver cómo nos depara el destino en este programa de hoy. Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta. El hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. No pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre.